Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un éxito de 1976, número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo Wild Cherry. One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito en listas y se trata de la canción Play That Funky Music. Nos vamos ahora con un clásico en 1983, una canción que fue número 9 en los Estados Unidos y número 8 en el Reino Unido. Bananarama llega ahora con esto que dice así: Cruel Summer en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. FM.

Coldplay estaba sonando a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus grandes éxitos, junto con Clocks, junto con, por ejemplo, la canción Adventure of a Lifetime, junto con Orphans. Esta canción es de su álbum A Rush of Blood to the Head y es el tema God Put a Smile on Your Face. Nos vamos ahora con algo de 1996, con uno de los grandes éxitos del señor George Michael, un tema del que, en mi opinión, es su mejor álbum de todos, el disco Older, que tenía grandes canciones como Jesus to a Child, You Have Been Loved, To Be Forgiven, también la canción Spinning the Wheel, Star People, y esto que dice así, el tema Fast Love. Hey, I Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. White sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un temazo de su álbum Barry White Sings for Someone You Love de 1977, una canción que llegó al número 6 en los Hot 100 de Billboard, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Quiero decirles que si esta canción les suena conocida es porque muy probablemente han oído la adaptación, el sample que tomó de ella Robbie Williams para hacer uno de sus éxitos más grandes, su tema Rock DJ del álbum Sing When You're Winning del año 2000. Y justamente esa canción es la que vamos a escuchar ahora. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, aquí está Robbie Williams con esto que es Rock DJ. ¶¶

that lyric, homie, I wish ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo un clásico del hip hop de 1992, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard y que ha salido en varios comerciales, en varias películas, en fin, el éxito más grande de House of Pain, la canción Jump Around. Nos vamos ahora con Prince y uno de sus primeros éxitos, uno de sus grandes clásicos, junto con Let's Go Crazy, When Doves Cry, Purple Rain, también por ejemplo la canción Kiss, en fin. Este tema él lo hizo a finales de los 70, fue grabado en su segundo álbum en 1979, un disco homónimo que también se llamó Prince, y llegó al número 11 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, I Wanna Be Your Lover. For some reason La banda de la que salió Gwen Stefani sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. No Doubt, con un tema de su álbum Rocksteady del año 2001, la canción Hello Good. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora el turno es para una banda sueca, The Cardigans. Llegan ahora con su éxito más grande, una canción de 1996 que fue parte de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esto se llama así, Love Fool.

she's unreal. Check out all our hardware at the latest deal. Hear a song, that's the bomb. You don't get the mix, it's her 80s thing.